de ese rostro tan cansado. Hay quizá un mar de recuerdos, una montaña de experiencia, y en el invierno de tu pelo alcanzo a ver que Dios descansa en ti. Concierto de la vida, como te ves, me veré con un tesoro entre las manos, con el camino recorrido y con la fuerza que dan los años. Como te ves, me veré con esa paz de tu mirada. Mereces toda mi gratitud y mi respeto. Que te valore, que te comprenda y que te quiera. Aunque me finjas, te he descubierto tu alma buena, tu dignidad. Detrás de ti, mi buen gruñón, hay un gran corazón. Manos con el camino recorrido y con la fuerza que dan los años, como te